Elegante perro que lo que. Coño 420 al Oviedo. El amante. Dice: la gatita anda suelta contra la pared. Me pide un trago y quiere que le dé. Está claro que esta noche yo le caigo. Quiere que la coma otra vez. La gatita anda suelta contra la pared. Me pide un trago y quiere que le dé. Yo sé la santita, pero no es novata. Encima se me arrebata, me tiene volada. Lo que me tiene volteada, me tiene chufado, me pego de callada. Tipo, yo sé lo que yo quiero, te saco, te mojado. Me tiene volada. Lo que me tiene volteada, me tiene chufado, me pego de callada. Tipo, yo sé lo que yo quiero, te saco, te mojado. Espi con boca a boca y más se toca, toca. Me tira los besitos y me provoca, boca. Espi con boca a boca y más se toca, toca. Fuma mota, mota. Y ese culo le rebota. Espi con boca a boca y más se toca, toca. Me tira los besitos y me provoca, boca. Espi con boca a boca y más se toca, toca. Fuma mota, mota. Elegante que lo que. Bien rica. Que rescate de una historieta en el fondo. Champeta me llamó para que la pinta, porque ya la rompí completa. En el barrio salto la ficha, que en tu combo son recaretas. Yo vacilando con la cuadrilla, par de billes resorté en la zapatilla. La actitud que me quedó en la villa, acá las cosas las hicimos sencilla. La gatita anda suelta contra la pared. La gatita anda suelta contra la pared. Con tu mano quiere que le dé. Yo te quito puta, no te jole con él. Quiero que la coma otra vez. Lautaro DJ. Ella me dice que ya se cansó de mí.